Esto es Rodeado de Buenos Aires. 21 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana. Estás escuchando FM La Boca. Esto es Rodeado de Buenos Aires. Bien, habíamos anunciado ya sobre el final de Rock para la Victoria y ahora lo hacemos efectivo. Estamos en comunicación telefónica con Gigi Crane, que forma parte de la asamblea de la Comuna 4. Hola Gigi, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, justo en el programa anterior a nosotros, en Rock para la Victoria, estuvieron anunciando el festival que se va a hacer este domingo. Pero bueno, quería que nos cuentes vos un poco cuál es el motor que lo llevó a realizar este festival el domingo. Bien, teníamos muchas ganas de darle la bienvenida a los nuevos vecinos ahí de Parque Patricios con esta jefatura que se está instalando, que entendemos que corona, ¿no?, todo un proceso de lo que nosotros llamamos gentrificación, que es básicamente que el barrio muda de formato, ¿viste? Pasa a ser un barrio de vecinos, de casas bajas, a ser un barrio de oficinas, de empresas. Uh-huh. Y eso produce, bueno, mucha privatización, mucha expulsión, que el gobierno de Mauricio Macri parece no estar tomando en cuenta las medidas paliativas, ¿no?, para eso. Entonces pasa que, en particular, los vecinos del Parque Patricios, pero en general de toda la Comuna 4, se encuentran con aumento de sus alquileres, aumento de costo de vida, aumento de la ABL, sin entender mucho por qué, y ahí es donde empieza a caer la ficha de que el progreso tan mentado, ¿no?, por el PRO, no es realmente para todos, sino que es solo para sus amigos empresarios, que son favorecidos además con exenciones impositivas. O sea, imagínate, estamos hablando de vecinos que les aumenta la ABL, pero empresas, además de tránfugas, asesinas como Auron Mountain, sí, no están pagando ABL, ¿no? Entonces, bueno, notamos que hay cosas que están mal y nos gustaría marcar desde esta actividad, dándole, bueno, como te decía, una bienvenida calurosa a esta nueva jefatura y aprovechando para reclamos, digamos, de todo tipo, no solo de la vivienda y de cómo vende el barrio, sino también de la salud, de la educación. Ahí en Parque Patricios, en el distrito tecnológico, es bastante visible, digamos, también la problemática, porque cuando hay 5.000 pibes sin vacantes, se les están otorgando dos terrenos públicos a ITBA y USAL, que son dos universidades privadas, uh-huh, donde claramente la población de Parque Patricios no va a ser la beneficiada de esa nueva estructura educativa. Lo mismo sucede con el tema de la salud, que cuando los hospitales públicos están completamente vaciados y las salitas de las villas no dan abasto, recordemos que en Comuna 4 están la Villa 21 y 24 y la Villa Zabaleta, sí, las dos como muy pobladas, con emergencias realmente necesarias de atender ya, ayer, digamos, pero que no se pueden seguir posponiendo. ¿Y qué hace el macrismo a todo esto? También le cede espacio a OSDE, le cede espacio al Hospital Británico. Entonces, es muy clara, ¿no?, la intención de privatizar. Y es que frente a esto definimos, más allá, digamos, el festival es como una excusa, si se quiere, o una forma de presentar la Asamblea de Comuna 4, que pretende ser justamente el espacio de organización de los vecinos frente a toda esta problemática, porque nos encontramos ante un problema muy complejo en donde no es que, bueno, ya uno se queda sin vacante para su neno o su nene y dice, bueno, voy por el tema educación o me quiero tener un hospital y la guardia no da abasto, entonces voy al tema salud. Entendemos que esto empieza a abarcar todos los ejes y todos los aspectos de la vida y que es necesario una forma de organización más multisectorial, ¿no?, que abarque más todos estos temas. Entonces, bueno, la actividad del domingo 19 desde las 15 horas en Parque Patricios es un poco la excusa para juntarnos, para organizarnos y para hacerle frente a todos estos problemas de conjunto, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Esto ustedes están queriendo frenar algo que ya saben que se viene, algo que se viene anunciando, o es algo que ya incluso se puede ver en los papeles? ¿Ya hubo aumentos en la ABL y en los sí, alquileres? Sí, sí. Sí, ya hubo aumento porque esta cuestión del proceso de gentrificación, ¿no?, que te hablaba antes, se eleva el valor del suelo naturalmente, digamos, por, claro, ciertos movimientos, no solo de la especulación inmobiliaria, sino también del mismo gobierno que, instalando sus dependencias, está pasando lo mismo en la zona del Distrito de las Artes, ¿no?, en La Boca, por ejemplo, donde enfrente al Parque Lezama va a estar el nuevo Ministerio de Espacio Público. Entonces ahí es donde uno también ve tanto empecinamiento del gobierno en enrejarlo, en privatizarlo. Entonces no es solo con que cae OSDE o cae lo privado, sino que la mudanza de las dependencias gubernamentales también generan esta elevación del precio del suelo, porque ahí van a ser más empleados, digamos, ¿no? Más trabajadores con calificación media alta, y es por eso que también se busca dotar al barrio de cierta infraestructura, como por ejemplo el subTH. O sea, el subTH no está pensado para la población original de Parque Patricios, ¿no? Hay un negocio atrás. Claro, hay dos casos que nos gusta remarcar, que es, bueno, uno, el caso del Molino Ciris, que es una fábrica recuperada en vías de recuperación por los trabajadores, es el último molino que queda de toda la capital federal, y claro, el patrón, digamos, vio la oportunidad de vender el molino, de hacerle una torre, y entonces de buenas a primeras les comentó a los trabajadores que el espacio ese se iba a vender para, bueno, para un emprendimiento inmobiliario. Los compañeros son 30 familias, se están ahí resistiendo su fuente de trabajo. Bueno, son estos grandes contrastes que nosotros vemos, que es algo que está a la vuelta de la nueva jefatura de gobierno, ¿no? Cómo uno puede ahí ver esta distinción a pocas cuadras de distintos modelos, ¿no? De ciudad y de sociedad, así que también. Y después el otro, el caso de la plazoleta de Pastor de Luca, que el gobierno de la ciudad, sin ningún tipo de consulta, quiso levantar 121 siluetas pintadas en baldosas por los 121 vecinos detenidos desaparecidos del Parque Patricio. ¿Cómo se pudo frenar eso? Eso es por la organización. Rápidamente eran muchos vecinos en la plaza de la mañana a la tarde frenando la obra. Bueno, y por ahora eso se pudo parar. Mañana sábado hay a las 15 horas, pasado mañana sábado, sí. Hay una actividad ahí en la plazoleta de Luca, que es Monteagudo y Caseros, La Rioja y Caseros. Ahí se van a plantar 121 plantines, como para, bueno, reforzar las 121 siluetas que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere y todavía, por suerte, no puede sacar. Así como en esos dos casos también nos parecían como bastante emblemáticos, ¿no? De los movimientos que se vienen dando en la comuna y en Parque Patricios en particular. Bueno, por un lado, si bien la noticia es preocupante, porque más allá de que se haga un festival, todo esto se está haciendo para frenar todos estos actos un poco invasivos también por parte del gobierno de la ciudad, pero creo que está bueno que esto sirva también como ejemplo para otros barrios, para otras comunas que se puedan organizar de esta manera. Parque Patricios ha sido uno de los barrios que más ha luchado y ha frenado todo este tipo de cosas, recordando ahora el Cine Teatro Urquiza, qué sé yo, el Club Piraña, distintas cosas que han sido sostenidas desde los vecinos y que más allá de que cueste y que haya que hacer muchas movilizaciones, hay que difundirse, hay que juntarse, creo que se puede, digo, como ustedes pudieron frenar el intento de levantar las baldosas y todo esto que me están contando, creo que también esto estaría bueno que lo tomen como ejemplo otras comunas y otros barrios, que entre los vecinos realmente se puede, uno tiene que hacerse escuchar. Así que por otro lado me alegra que esto pueda suceder y que los vecinos de Parque Patricios estén unidos. Recordarnos, por favor, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo es la convocatoria para este? Sí. Nos juntamos el domingo 19 de abril a las 3 de la tarde en La Rioja y Avenida Caseros para hacer una obrita itinerante dentro del Parque Patricios, tomando postas un poco a modo de sátira de estos ejes que hablábamos antes, de salud, educación, cultura. También vamos a tener un eje antirrepresivo, vivienda y demás. Así que la recorrida va a estar desde las 15 por todo Parque Patricio. Nos pueden ir buscando, vamos a tener una linda banderita para que nos reconozcan. Bien. Y después de finalizar la actividad, la idea es hacer una nueva asamblea de Comuna 4, así que están todos invitados, además de participar, a reírse y a ayudarnos con la horita itinerante, sobre todo a participar de la asamblea para empezar a organizarnos desde abajo y lograr una solución real a los problemas. Bueno, entonces dejamos la convocatoria abierta para todo aquel que se quiera acercar. A las 15 horas arranca en La Rioja y Caseros y después se va a ir moviendo por distintos puntos del barrio, ¿verdad? Exactamente. Tenemos un Twitter que es AsambleaCom4. Cualquier cosa ahí pueden escribir o tuitear y les vamos diciendo en qué punta del parque están si no nos llegan a ubicar. Está bien. ¿Algún otro tipo de comunicación? ¿Facebook o algo de eso? Tenemos un Facebook que es Asamblea Comuna 4. Es una página. Si ponen así, sale. Bueno. Te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, y mucha suerte para este festival y bueno, para todos los que estén emprendiendo. Y dejamos el aire de FM La Boca y de Rodeo Buenos Aires para cuando gusten manifestarse con lo que gusten o hacer algún tipo de convocatoria. Buenísimo, muchas gracias por el espacio. Adiós, gracias.